En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión donde tenemos la noticia ya publicada a través de las redes sociales del propio festival Toño Rock. Vuelve el festival a la Plaza del Pavón en Tías y vendrá con una cabeza de cartel bajo el nombre de Penadas por la Ley. Primera vez en la isla de Lanzarote, han tocado en otras islas, pero aquí es la primera vez que las tendremos en directo en la isla de Lanzarote. Y con ellas mismas comenzamos esta nueva emisión de mucho más que rock and roll. De junio de 2024 tendremos a Penadas por la Ley en la isla de Lanzarote y además vendrán acompañadas por otras bandas como por ejemplo esta que llega desde Gran Canaria. Estuvieron el otro día actuando en Tenerife junto con Malformaciones Congénitas y Guerrilla Urbana, nueva formación, pasan de trío a quinteto. Hablamos de Represión 24 Horas, que repiten en el Toño Rock. We'll be right back. 14 de junio de 2024 desde las 9 de la noche y en el cartel pone que finaliza a las 2 y media de la mañana. Así que vamos a tener puro punk rock desde las 9 hasta las 2 y media en el Pavón de Días, Penadas por la Ley, Represión 24 Horas, Tenso también estarán, llegan desde Tenerife, presentan nuevo trabajo discográfico, un EP, lo han sacado tanto en formato negro habitual de siempre, toda la vida, y en verde, si no me falla la memoria. Probablemente, o espero eso al menos, que traigan copias para su venta en este, en esta 16 edición del Toño Rock. Tengo un plan para mañana. Tengo las ganas infinitas. Tengo una idea. Nos cambiará la vida. Desde la isla de Lanzarote, Distortion vuelven a los escenarios. La última vez que los vimos fue en el Teguise Music Showcase, ahí a pie de calle, prácticamente al lado de la iglesia, haciendo pared de la batería en ese escenario que les tocó en el Teguise Music Showcase. Juventud divina, juventud, oiga, que están dándolo el todo por el todo. Está de esta formación que lleva bastante tiempo en la isla de Lanzarote. Algunos hicieron hace no mucho también una gira por diferentes lugares de la España peninsular, y no sé si otra ibérica. Sale peninsular, yo creo que nunca lo había dicho. Vale, pues Distortion también estarán, aunque pone los horarios en el cartel, lo suyo es ir desde las 9 de la noche y disfrutar de todas y cada una de las bandas que estarán actuando en esta edición número 16 del Toño Rock. Nos quedamos escuchando a Distortion. Es igual, no puedo comprender qué coño está. Espero que todo sea una broma. Me estoy volviendo loco y no es coña. Ojalá volviera a la normalidad. Y al final el que va a acabar mal soy yo de verdad. Debería encontrar la calma, volver ya de este mal sueño sin gracia. Que no vuelva a pasar, no lo puedo dejar de pensar. Una banda a la que le habíamos perdido la pista hacía bastante tiempo. Estamos hablando de Skatoon, ellos son de aquí, de Lanzarote, una formación netamente formada por residentes en Lanzarote, llamémoslo de esta manera. Un festival que además lo hacen en memorias de Satán, fallecido este año, y que, bueno, el Toño Rock ha decidido pues dedicárselo a él, a su historia, a su figura, a quien fue Satán. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, esto es 14 de junio, 29 de junio, se nos acercan fechas en diferentes islas con diferentes conciertos que coinciden todos en mismo día, 29 de junio. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de esta manera. Pongámonos de acuerdo, dividamos los días, el mes, la semana, pero no lo pongamos todo el mismo día. Mello estarán en el Favelo Rock, un festival que también se recupera, había desaparecido durante unos cuantos años, y esta vez contará con la presencia de Galio desde Lanzarote. Por cierto, primer concierto de Galio después de hace casi 5 años, oiga, que se dicen rápido. John Doe también vienen de Lanzarote, Pam Tiger desde Tenerife y Mello desde Tenerife. Una amalgama un poco extraña en cuanto a estilos musicales. Mucho metal y algo de punk. La nota punk la pone Mello. Se mueve el chiste en dos, y no es en hoteleros. ¡Tac! Se había quedado todo en silencio, ¿eh? Pensabas que el tema había terminado. Pues no, quedaba todavía ese final extra de este tema llamado Tour Touristic. Vale, otro festival, 29 de junio, en esta ocasión en Lanzarote, el SBS Fest, que sigue anunciando a las bandas que estarán actuando. Por el momento tenemos a Gasmira, que llegan desde Tenerife, y desde Lanzarote, Sigmen. Bueno, pues nos toca escuchar otra vez, a ver, con el otra vez me refiero otra vez en el programa, mucho más que rock and roll, a Sigmen, que estarán el 29 de junio, en este nuevo festival que se celebra en la calle Mayor, en la Casa Mayor Guerra, en San Bartolomé, bajo el nombre de SBS Fest. Esperemos que no vuelvan a coincidir tantos festivales en el mismo día, por favor, lo pedimos. We'll be right back. Repasito, que hemos realizado algunos de los festivales que se nos vienen encima. 14 de junio de 2024, es evidentemente el año en el que estamos ahora mismo. Décimo sexta, edición del Toño Rock en la Plaza del Pavón de Tías, el Favelo Rock en el barrio de Favelo, en Puerto Rosario, Fuerteventura. También tenemos el mismo 29 de junio al Gentusa, que se celebra en Gran Canaria. Y el 28 de junio, pues tenemos a The Steve Water Band, que regresan a Lanzarote después de un montón de tiempo y estarán en la Recova. Bueno, esto es por el momento lo que tenemos a la fecha de 29 de junio en cuanto a festivales. Luego hay más conciertos por ahí que se irán celebrando. Luego tenemos el Lomo Rock para julio. Esperemos que Sanjines en breve ya empiecen a dar ya señales de vida. Y luego hay otros dos festivales que están en ahí también, pero que todavía no hay información clara ni mucha cosilla que poder decir, pero que en breve ya empezarán a comentar qué es lo que se viene en cuestión de música en directo. Y luego, bueno, la Recife en vivo, que sigue presentando bandas, y nos queda por saber la parte más importante, al menos para mucho más que rock and roll, que es la parte del rock and roll. Vamos a ver con qué nos sorprenden este año. Difícil lo tienen. El año pasado tiraron la casa por la ventana y con Desacato, Hanley, Descondó, vale, que se unió el viernes con el sábado en cuanto al día ese especial, que fue un sábado. Recordar que son los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros viernes de octubre. Así que vete preparando esos viernes para empezar a disfrutar. Que queda tiempo, sí. Pero vete preparándote por si acaso. Tropa do Carallo, nuevo trabajo discográfico en Fuerteventura, en el Lebrancho Rock, un festival que el año pasado no se celebró y esperemos que este sí, aunque por el momento tampoco se han dado muchas señales de vida, así que esperemos que no haya desaparecido un festival mítico dentro de lo que es Puerto del Rosario. Tropa do Carallo, sonando en mucho más que rock and roll. Sin quitarte ni la ropa, hay una bonita helada y el marrón no arranca. mil bandas montará y mil bandas cantará, pero siempre presente la Polla Record en cada una de ellas, al menos en la voz inconfundible de Baristo. Inquieta Calma estrena su primer single, El Aspirante. Una gran representación de su estilo, dice en su nota de prensa, con su sonido punk rock melódico marcado por las potentes guitarras, las melodías contundentes y una letra que nos transporta al interior de la cabeza de los músicos. Inquieta Calma. Los peluqueros de Punset, nombre bastante atrevido, diferente, mezcolanza de cosillas varias. Bueno, lo que sea, que vuelvan otra vez a Mucho Más Que Rock and Roll, que tenía ganas de volverlo a hacerlo sonar en el programa. Y aquí están con otro de los temas de su último trabajo discográfico. Esto es El Aspirante. No, El Aspirante es el de antes, perdona. Ya somos tan libres. Madre, que me estoy liando, oiga. Venga, vámonos con los peluqueros de Punset. estamos en libertad. ¿Por qué me cuesta tanto respirar? Libre me siento como un animal rugiendo feroz en su jaula. Como las nubes que veo volar, cargadas de humo de la fábrica. Esa sonrisa atrapada en tu triste carne de identidad. Como el reloj que su lento compás dicta el momento en el que regresar. Como la lágrima que al escapar deja un rastro de su dolor a sal. La droga que te ayuda a escapar para estrellarte con la realidad. La papeleta con tu voluntad prisionera en su urna de cristal. Ya somos tan libres que el mundo apesta. Quitamos del medio a quien nos molesta. Y así seguir echando tierra sobre las voces que alzan la protesta. Llenan sus bocas con la libertad para escupirla contra la verdad, creando un velo que impide ver que estamos lejos de vivir en paz. Como el mendigo con tu caridad, comprando vino para no pensar. Como un balón listo para jugar, cosido por niños de Pakistán. Ya somos tan libres que el mundo apesta. Quitamos del medio a quien nos molesta. Y así seguir echando tierra sobre las voces que alzan la protesta. Otra banda de la que también tenía ganas de hacerlo sonar son Desastre, desde Madrid, Lejos de tu Alcance, incluido en su último trabajo discográfico. Creo que se salió este año, ¿no? El de Desastre. Además, estaban ahí en un medio concurso para participar en algún festival. Bastante triste, una banda con todo el recorrido que tiene y que todavía tenga que buscar el rollo de participar en concurso cuando yo tendría que estar llamándolo porque sí, vamos, porque no porque lo diga yo, pero vamos, que ya son años ahí dando callos y montando discos a sus espaldas para estar todavía con esa historia como si fueran una banda novel. Ven aquí, prueba a fugarte, siempre lejos. We'll be right back. En CD, fue la primera vez que... No, mentira, en una cinta de cassette, bueno, una maqueta, bueno, lo que era en su momento las maquetas, luego ya los CD pues se convirtieron en maquetas más profesionalizadas cuando se tuvo la oportunidad, pero al principio todo era cintas de cassette. Y en eso estamos porque nos llega Agua Bendita, Mamá. Si no los he escuchado nunca, para no hablarte en la vida, pero vamos, no creo que sea, no sea el caso. Y si no lo has escuchado, pues aquí tienes uno de los temas más míticos. Yo creo que igual casi todos entran dentro de la de esa historia de temas que siempre quisiste escuchar y nunca pudiste, o que pudiste escucharlo y nunca quisiste. Quedan idealistas, ni causas por las que luchar. Ahora está todo en el Facebook, en el Twitter o Instagram. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología, solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda y el lunes vuelta a empezar. Y quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda y el lunes vuelta a empezar. Las derechas, las izquierdas, todos gritan libertad. Tan solo quieren la pasta, no te dejes engañar. Populares, socialistas, los de siempre y Ciudadanos, los Puyol, los yihadistas, tienen cuenta en las Caimán. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología, solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Los ilerdenses Milford Mox and Gunter Cooks siguen experimentando su reciente single y bueno, pues presentaron hace ya, pues casi hace un mes, El amor de Montague, apuestas por temáticas más serias que se ven claramente reflejadas en esta canción de El Montague, como siempre en catalán, y mostrando un dominio instrumental excelente. We'll be right back. A lo largo de toda su trayectoria, Sociedad Alcohólica ha mantenido en todos sus discos una fidelidad inquebrantable a sus principios fundamentales, y su nuevo álbum, Confrontación, no es una excepción. La banda de Gasteiz no levanta el pie del acelerador ni un solo milímetro. Continúan sin ceder ni un ápice en su identidad, ni en la contundencia que les caracteriza. Bueno, pues Confrontación, último trabajo de Sociedad Alcohólica. CD, vinilo, tienes donde elegir. También tienes Spotify por si quieres escucharlo sin comprarlo, o en YouTube y comerte toda la publicidad que te meten de por medio. Una mejoría antes de la muerte. Espero que no sea el preludio de venimos, tocamos y nos vamos. Esperemos que Coma continúe su trayectoria musical después de que nos dejaran en la pandemia. Fue la despedida de muchos conciertos que tuvieron que suspenderse por el hecho de que no se pudieron celebrar, y ahora que vuelven, oiga, no nos dejen con la miel en los labios, no hagan toda esa gira y luego de repente, ¡buf!, nos dejan. Bueno, pues son 11 canciones las que conforman Una Ligera Mejoría antes de la muerte. Y ya con ello, pues, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Recuerda, sean malos, sean malas. Nos vemos, nos oímos la próxima semana en Mucho Más que Rock and Roll. El miedo se quita si vives manipulando.